grandes, podría haber una extensión. Quedamos en la falla. Entonces, lo que tenemos es este panorama en una situación similar de la extensión, porque si nosotros estamos pretendiendo recuperar nuestra o construir nuestra soberanía, es fortaleza. No es fortaleza. Vamos a hablar algo de lo que son las ciencias. Claro, ahora, por eso también es importante que ustedes tengan presente los contenidos del primer punto. Porque el primer punto del acuerdo no solamente es la circulación de tierras, ¿cierto? Porque esas tierras van a beneficiar a estos campesinos. Estamos hablando de 10 millones de hectáreas que beneficiarían a estos campesinos. Pero estamos hablando no solamente de tierras, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de vías. Que son los componentes de este proceso. Y algo que es súper importante, la participación de las comunidades en la red. Porque nosotros estamos hablando no solamente de las tierras, tenganlo ustedes muy presente, no se trata solamente de las tierras. Cuando nosotros hablamos de esta proporción de los impuestos, estamos hablando de forma asociativa, no solamente la titulación individual, con la titulación individual que fortalezca las estructuras asociativas, llámense zonas de reserva, llámense resguardos indígenas, llámense consejos comunitarios. Estamos hablando de formas colectivas de acción sobre la tierra, que son las que nos van a permitir la recuperación. ¿Por qué? Porque ustedes ven cuál es la lógica del campesino y cuál es la lógica de la empresa. Para el campesino es importante mantener el potencial productivo de su tierra, porque su futuro, así como su pasado, su presente, están atados. Para el gran empresario, no. Lo que estábamos hablando hace un rato. Es decir, para el ingenio, tener la propiedad de la tierra ya no importa. A él le interesa el uso. Entonces, si esta tierra pierde potencial productivo, es otra. No puede ser. Así que no tiene dinero. La presión tiene la lógica de sostenibilidad. La presión tiene que estar el agua. Campesino tiene claro el bosque, campesino tiene claro los pájaros, no solamente por la estética, por el bonito del campo, ¿no? Tenemos difusores de semillas. Eso, para una gran empresa de monocultivos, no importa, como ahora hay unos pájaros. Es decir, el problema de la sostenibilidad de la unidad de producción es que es eso que no. Pero, maestro, otra sí, cosa sí, es que ambas situaciones son igual de graves. Porque lo que uno esperaría es que con la inversión que se ha tenido en materia de reforma agraria entre el 60 y el 2014, pues no hubiese tantas unidades de producción agropecuaria de ese tamaño, sino un poco más grandes. Entonces, un poco lo que debió haber sucedido para combatir el siguiente slide de índice de Gini de concentración de propiedad de la tierra es que los pequeños, muy pequeños, productores en esas muy pequeñas unidades de producción agropecuaria empezarán a crecer tanto en producción como en área para mejorar sus ingresos y calidad de vida, y que lo de arriba, pues si no hubiese crecido, pues se hubiera mantenido al menos, es decir, que se hubiera engrosado el centro de esa gráfica que usted nos mostraba comiendo una mediana propiedad fortalecida. Pero lo que vemos es que hay más pobres, cada vez un mayor número de familias con poquita tierra, produciendo muy eficientemente porque les toca, además, ser eficiente, y si no desaparecen. O sea, salen incluso de ese percentil de menos de 5 hectáreas. Claro, un segundito, pero es que fíjense ustedes que ese punto a lo que nos está llevando es a la formación del micro. Exactamente. Que es un parqueadero, es decir, eso ya no es una unidad de producción. Es un sitio donde hay individuos, pero no tienen condiciones. Como si ustedes les encontraran una fractería, sí. Pero solamente es un sitio donde usted vive en unos 900 metros para irse a una finca grande para prestar el servicio. Claro, y, pero en ese sentido además es mucho más nocivo. ¿Por qué? Porque la presión sobre ese ecosistema, cada vez más fragmentado, cada vez más reducido, pues sí tiene, puede tener efectos irreversibles, como ocurre en algunas partes, por ejemplo, en el caso de Santander, en el caso de Boyacá, por decirlo menos, en la zona de Nariño, donde la microinfundización acaba afectando precisamente las condiciones ecosistémicas. ¿Y a qué lleva eso? Pues al abandono. ¿Y a qué queda ahí? Pues una población de viejos y niños. Porque si ustedes miran la distribución de las poblaciones en términos de la edad de esa población, lo que tenemos aquí los niños que ahí ya no pueden tener población. Y están viniendo las fincas por eso, la zona cafetera está pasando eso. Porque los precios están muy bajos. Ya no hay jóvenes que trabajan, que están en pie. Y están vendiendo fincas que valían en su momento 600, 700 millones, aparecen hasta en la empresa por 200 millones. Claro. Entonces, miren lo que está pasando. Entonces, cada vez va a ser menos esa capacidad de producción, porque inclusive lo que se habla en la zona cafetera es que están tratando de quebrar el cafetero pequeño para las grandes empresas comprar esas tierras y hacer la explotación minera posteriormente, que más adelante, como se quebraron, ya entraría la explotación minera. Entonces, eso es lo que se cuestiona a nivel de la zona cafetera y de la Federación de Cafeteros. Sí, porque además hay unos fenómenos más adelante que vamos a ver, que se están dando a nivel mundial, que es lo que se ha llamado la relocalización. Porque si nosotros estamos paulatinamente, inclusive, prescindiendo del café. El café se está desplazando. Hay otros países, otras regiones que comienzan a reemplazarnos a nosotros en el curso del café. ¿Y nosotros qué hacemos? Antiguas zonas agrícolas están dedicando al tema de la agricultura. Hoy inclusive hay otros usos, el tema del turismo, etc. Pero son otro tipo de usos. Pero que nos alejan cada vez más del panorama de la perspectiva de la soberanía. Otra lectura que se pueda planteaba Daniel, no es que personas que no tenían acceso a esa unidad productiva lo tengan. Entonces, si bien se ve que se aumenta la pobreza, en una medida no es que las personas que eran menos que pobres, por decirlo de alguna manera, ya tengan ese acceso, no podría ser por el duro. O sea que entonces en ese sentido no sería tan malo, sino que podría ser un pequeño avance. No, pero yo quería... Pero yo creo que sobre en este rango de años entre el 60 y el 2014 también hay que introducir el tema de las lógicas de despojo y acaparamiento de la tierra. Es decir, no es solo expansión de la frontera agrícola, sino que aquí hubo lógicas de apropiación irregular e ilegal de la tierra, quitándosela al pequeño y al mediano, concentrándonos solo en el uso y la propiedad, porque además los datos de UPAS no vienen de la acreditación de la propiedad privada, sino del catastro. Y el catastro, como el profe lo decía hace un rato, esa distorsión o esa poca conexión entre el catastro y el registro genera unas distorsiones grandísimas en lecturas como estas. Es decir, esto está hecho a partir del catastro. Y fueron las áreas preguntadas si cuál es su tierra, y le den palo armando a la montaña que ella bajando por el río, esto es mío, y así está en el catastro. Y quizá no pueda uno evidenciar ahí la lógica de despojo y acaparamiento que hay, incluyendo bandidos de la nación. Es decir, por ejemplo, los casos de Catatumbo son así, acaparamiento de tierras baldías, que luego además se le vendieron en el caso de la costa atlántica al Estado para hacer programas de redistribución. En la costa se secaron siembras para vendérselas a Lincora para que Lincora las parcelara, y cuando se inundaron, pues la gente salió de ahí y luego volvió el gran hacendado, compró esas tierras, hizo el ciclo, recogió la plata y volvió a ser, digamos, el dueño de la tierra. Y eso es lo que pasa entre el 60 y el 2014 con la lógica de la guerra, después con la lógica del narcotráfico y luego con el despojo muy violento que nuestros compañeros de restitución de tierras tienen luego como en esa gran tarea. Y yo creo que ahí hay dos conceptos que me parecen muy relevantes en el trabajo, y es el primero, el tema de la unidad agrícola familiar, o sea, esa introducción del concepto de unidad agrícola familiar como una extensión de tierra que es rentable para el pequeño campesino, que puede producir el alimento y que es la necesaria, que en algunos lugares es mucho más de 5, pero en otros lugares, como los pueblos de Cundinamarca, es 3, ¿cierto? Aquí tenemos suelos que en 3 hectáreas pueden hacer maravillas, pues empieza o introduce la lógica de un desarrollo rural al que este país nunca había querido prestar atención, ¿cierto? No ha habido voluntad política para implementarlo, y que en la reforma lo que se viene es la eliminación de la unidad agrícola familiar, con un elemento ligado, y es que el fraccionamiento antieconómico de la propiedad rural es realmente el empobrecimiento del campo. Y nosotros lo vemos en nuestro ejercicio. Todos los días hay procesos de pertenencia sobre 500 metros cuadrados, 550 metros cuadrados. Y entonces es la forma de hacer los divisorios de la manera más expedita ante un juez promesco municipal para terminar de dividir el territorio y urbanizar, de hecho, el suelo rural. Y eso pasa. ¿Y quién lo hace? En el caso de Cundinamarca, el gran citadino que va a Bogotá, compra un predio, no lo puede dividir porque la ley no se lo permite, y hace 5 pertenencias y construye una organización, de hecho, en el suelo rural. Y el segundo elemento que me parece muy relevante, y creo que el profe lo ha expuesto, y sería muy importante para nosotros como productores ambientales y agrarios, es el tema del campesino como sujeto de conservación. O sea, ese campesino que ha estado en esas zonas de colonización, muchas dentro de la ley segunda, en zonas que conservó, que realmente el deterioro de la ley segunda se viene a ver, no es cuando el campesino llegó a colonizar, sino cuando entró el gran y potente desarrollo a decir, oiga, la ley segunda va a sustraer agua. Y es muy diciente que uno pueda sustraer de manera tan sencilla para minería, pero cuando uno va a sustraer para reforma agraria, eso es, pues, imposible. Quería, como aprovechar que me cuesta mucho más menos, pero ya, eso es elemento. Hay una cosa importante también para la pregunta de la fichada, y es, ahora que se dice el café, es la redefinición de espacios de uso y industrialización agrícola de acuerdo a las necesidades de la globalización. Entonces, por ejemplo, aquí vino Clinton hace 2 años, cuando al último foro de la Federación Nacional de Cafeteros. Clinton es un gran lobista de todos los grandes inversores en el mundo. O sea, le aparece una gran inversión de eléctrico, de lo que actúa todavía está Clinton, porque normalmente los expresidentes, también Felipe González, se vuelven lobistas de grandes inversiones. Entonces vino y le dijo a la federación, mire, eso que ustedes han tenido convencionalmente en Colombia, que es el café arábico, que es de calidad, que es la pequeña producción del eje cafetero, ya no tiene sentido con lo que decía Darío ahora. O sea, ahora lo que necesitamos es grandes volúmenes de café, no calidad de café. En eso está Vietnam, Centroamérica, el mismo Brasil. Entonces, ¿qué sentido tiene que ustedes sigan produciendo caturra? Arabia, produzcan caturra en gran cantidad. Entonces están diseñando sidres, o sea, gran inversión de producción de café en los llanos. Eso significa una reubicación de espacios de inversión, pero no solo para lo que tú decías, que se está produciendo más afuera, sino significa una redefinición de espacios donde el café saldría de la zona cafetera convencional y en la pequeña producción, lo que tú estás notando por eso, se va cayendo la propiedad de café cada vez más. Pero sobre todo en el Huila, ojo con el Huila, que después de un periodo, sobre todo del 80 para acá, el Huila ha crecido muchísimo el café. Estás claro, porque la tierra y el trabajo era más barato en el Huila que en el eje cafetero. Pero lo que trato de presentar es que por toda esa readecuación de inversiones, ¿no es cierto?, vamos a asistir a gran propiedad también en café, y eso va a significar una crisis muy fuerte para las familias cafeteras. Ya lo veo ustedes en procesos permanentes de entrega de tierras o paso de eso a gran concentración, lo que están diseñando ya es ecoturismo y otras zonas y tal, porque el café empieza a ser obsoleto desde el punto de vista de la readecuación del país a la inversión. Entonces, muy importante tener en cuenta no solo lo que está pasando con los espacios de apropiación de latifundio, formalización de baldíos, sino también la redefinición en materia de globalización, que es algo que tenemos que pararle también bolas a la reubicación del derecho agrario. Y hay un problema también que es nuclear al interior, y es que como se empiezan a manejar como commodities, realmente ya no importa la producción de café, sino los títulos que yo tenga sobre producción de café, porque lo que yo estoy negociando en Nueva York, no estoy negociando café, estoy negociando son títulos que yo tengo sobre café. Entonces realmente el precio que yo tenga de café es poco importante para el gran inversionista, porque al inversionista lo que le interesa es tener títulos sobre una cantidad de café que es lo que determina el valor y la ganancia que van a tener ellos. Y es por eso que los precios del café al interior de los productores pueden ser pero los títulos que se negocian en, pues, dentro de lo que hace relación a títulos ya, pues, acciones y títulos de valores, el mercado de capitales, es lo que termina generando la ganancia. Y ahí es donde estamos actualmente. Entonces, esas formas de, esa especulativo, ustedes ya no están en producción. Entonces, todo el mundo se pone a mirar de pronto es la producción, pero realmente lo que hace relación a la cantidad de dinero que se está generando con esa producción no te queda a ti nunca, sino el que le está quedando es el que está manejando los títulos al interior de las bolsas, porque ahí es donde se está generando realmente la riqueza. Por eso la importancia de algunas empresas que están muy contentas por lo que está sucediendo al interior de nuestro país, porque se hace mucho más rentable el generar producción, pero la producción no tanto por lo que se vaya a generar de riqueza en la producción misma, sino la riqueza que se va a generar en el mercado especulativo con ese fundamento que se tiene de producción acá. Bien, quiero agregar una cosa que es muy importante, lo que está notando, lo estamos empezando a trabajar. Eso lleva a dos cosas que son claves. Primero, que el derecho internacional comercial invade el derecho agrario. Totalmente. O lo que debiera ser derecho agrario, lo pongo en el derecho agrario. Entonces va a tener procesos de alguna manera donde esa discusión va a aparecer, el tratado de libre comercio, la necesidad de titularizar. Toda la política del gobierno es exportación, pero para titularizar, porque hoy en el mundo lo que no está titularizado no existe para el capital. Y ese es uno. Y dos, el papel de los grandes fondos de inversión de títulos sobre la agricultura. Entonces, hay un artículo importante que se lo recomiendo, que se llama Los Nuevos Llaneros, que sacó dinero por allá en el 2003. Pues, lo que hace Promovich. Claro, entonces cuando uno va a ver en la artilla, no hay quiénes están. Sarmiento, o sea, los grandes financieros, los que tienen fondos de pensiones, Sarmiento Angulo, el grupo empresarial, okay, el grupo Eder, el de Mayer, que ya no solo nacional, sino también titularización internacional y demás, porque a ellos les interesa es producción de volumen. Ellos de hecho están apalancando inversiones en la antillanura, pero es pensando en cómo, y no pensando en producción interna. Eso marca otra tendencia diferente en el derecho agrario, y en general la realidad de los territorios. Clúster de negocios dedicados a la exportación y la titularización. Ese es como entramos nosotros en la financiación. Es interesante. Sí, está más claro. Ese es un tema. Es un tema, yo creo que valdría la pena hablar más adelante en eso. Sí. ¿Cómo sí se articula? Fíjense ustedes, estamos en un proceso, ahora vamos a ver algo más en detalle, de unas alianzas de clases. Sector terrateniente aliado con el sector financiero. Eso ya no es eso, sector financiero. Está saliendo a flote con el debate fiscal. Claro, ahí está saliendo. Pero entonces fíjense ustedes que lo dramático, lo brutal de eso, yo lo pude detectar analizando el proceso de la palma africana. Cómo las estructuras paramilitares aseguraron esa articulación entre los viejos terratenientes y los empresarios de la. Es decir, el disciplinamiento de esas regiones se hizo de la mano del paramilitarismo. El papel del bloque centauros, por ejemplo, en este movimiento de financiarización. Es decir, porque fueron los que permitieron que los grandes terratenientes desalojaran pequeños campesinos de toda esa zona de la Toaya y de Samara para apropiarse de esas tierras en función de quién, de las inversiones que iba a hacer San Miguel. Es decir, nosotros haciendo unos saltos así, acrobáticos, impresionantes de viejos terratenientes aliados con el sector financiero. Y eso nos deja en nada, porque el avance de la producción es mínimo. Por un detalle pequeño, nosotros definitivamente no somos competitivos en los mercados internacionales de los biocombustibles. Ese proceso que estamos viendo acá hace que la tierra sea muy cara. El caso de la antillanura es clarísimo, la tierra lo ve tan cara, es decir, la concentración la hace tan cara que producir en esa tierra es tan costoso como si estuviéramos nosotros sacando oro. ¿Sí? Entonces, tratando nosotros de competir en el tema de los biocombustibles con Malasia, con Indonesia, estamos produciendo al doble de los costos y así nunca vamos a ser tampoco nosotros competitivos, ni siquiera en los mercados internacionales. Conclusión, nos toca comernos los biocombustibles. ¿Cómo nos toca? ¿Cómo nos los comemos con la gasolina? Lo que en ese momento en eso que estaba notando es que incluso en los foros que les conté que hubo cuando el acuerdo de paz, cuando empezaron a discutir el centro de convención, los mismos industriales del campo, o sea, la SAC, se quejaban de lo que tú estabas notando, de la gran concentración de la tierra. porque hace que al pagarle al terrateniente, o sea, el costo de la renta es tan alto, que tú no eres competitivo ni adentro ni afuera, incluso en la propia lógica de inversión industrial. Que hay un tema que no se ha notado, pero pues, que es el tema de la ganadería. Es que la ganadería es 30 millones de hectáreas, o sea, la concentración de la tierra tiene que ver mucho con ese uso y ese desperdicio. Pues, perdón, la vamos para allá precisamente. No, porque esas cifras, digamos, no, yo no sé si se tiene detalle, digamos, como en qué contexto se da. O sea, cuando dice que hay 47 millones de hectáreas de propietarios de más de 500 hectáreas, eso está en zonas de reserva forestal o está en la zona, o sea, mucho, ¿cómo se ubica eso, digamos, en el contexto nacional? Estas son las cifras que arroja el censo. Es decir, esto fue lo que se censó, lo que quedó cubierto por la operación censal. Es decir, esa es la frontera que censó el DANE. Porque normalmente el país, creo que tiene más o menos 100 millones de hectáreas en el área continental, o sea que más o menos. No, son 118 millones de hectáreas. Sí. Ahí es usted lo que está. Apropiado. Dentro de la frontera agrícola. Sí, dentro de la frontera. Pero son unidades que fueron registradas. Entonces, estos son los datos que nos aportan. Sigamos. Pues aquí nos podemos parar otro buen rato. Démosle la siguiente. Bueno, lo que les comentaba Gino, cómo ha subido el 0.86 al 0.90. Es decir, ya casi tenemos la media. Los niveles de concentración de lo que tenemos. Sigamos. Quiero pasar a este dato. Ya estamos hablando no a la propiedad de la tierra, sino al uso de la tierra. Entonces, lo que decía Daniela, el 80% de las tierras con potencial agrícola están en cadena. El 80% de las tierras con potencial agrícola. ¿Cuáles son las tierras que tenemos nosotros con potencial agrícola? Más o menos unos 20 millones de hectáreas. El 80% están en la tierra. Esto es muy importante. Sigamos. Lástima que la luz no vamos a salir, pero miren. Ustedes ven aquí estas manchas violeta y aquí en las cordilleras las manchas color ladrillo. Las manchas color ladrillo corresponden a la ubicación del minifundio. Desde la época de Kerry, por ejemplo, en 1950, el informe de Kerry, la primera misión de Banco Mundial, que eso también es bien importante tenerlo en cuenta. Casi que una de las primeras misiones de Banco Mundial fue aquí en Colombia. Detectó que los campesinos estaban ubicados en las vertientes. Y las tierras bajas, las tierras con mayor potencial agrícola, estaban dedicadas a la ganadería. Eso es así, y de mucho antes. Pero entonces, ¿dónde vemos estas color violeta? En sabanas del Caribe, valles interactivos y Piedemonte, la ubicación grandes, donde, como vamos a ver ahora, están las mejores tierras. Los campesinos están en las tierras. Y la siguiente, aquí también vemos estas manchas amarillas, son las tierras que tienen mayor vocación agrícola. Es decir, suelos que se han formado precisamente por la anexión. Y ahí es precisamente donde está la cámara. Suelta. Esos mapitas ayudan mucho en visualizar. Y la ganadería es importante. Que aquí están las ganaderías. Es decir, allá tenemos la expresión de dónde están las tierras, las mejores tierras, y aquí dónde están ubicadas las ganaderías. Es decir, la ganadería se traslapa sobre las tierras con mejores tierras. No es que le tengamos bronca a la ganadería, pero mire lo que pasa. pues ¿cómo es posible tener? Todos podemos calentar, pero miren ustedes esto. Pastoreo extensivo, es decir, cosecha de ganado, el 61%. Mejorado el 28%, es decir, que nosotros solamente tenemos un 1% en confinamiento. Es decir, una ganadería técnica. ¿Y esas características de pastoreo extensivo mejorado e intensivo mejorado, cuáles son? Digamos, ¿qué tipo de técnicas? Es lo que ustedes te encuentran, por ejemplo, con glaciar. Cuando tú sembras pasto y cortas, y el pasto de cualquier lugar. Sí. Pero están en ese 80% las tierras con. Cuando tú le produces comida a la vaca. Sí. Bueno, sí. La belleza. O sea, los combustibles, ¿no? Pero las que se están expandiendo. Y sigamos por la. Bueno, la siguiente. Aquí también es interesante ver la secuencia histórica. La barra amarilla es la producción de alimentos, es decir, cultivos transitorios, hortalizas, vegetales, tubérculos, esos son los que vienen cayendo. ¿Sí? De haber tenido nosotros un 56% destinado a la producción de cultivos transitorios, pasamos nosotros a y lo que va creciendo son los cultivos permanentes, fundamentalmente la palma, forestales. Las características que muestra el censo son deplorables, ¿cierto? El 90%, esto es terrible, el 90% prácticamente carece de tecnología. Entre fincas medianas, pequeñas y grandes, carece de tecnología. Y ese es un costo de una decisión política que se tomó. Se impulsa el desmonte del ICA, el Instituto Colombiano de Cuarentena, una capacidad que teníamos nosotros importante a nivel de América Latina. Nosotros exportamos asistencia técnica a países como Ecuador, como Bolivia, países de Centroamérica, exportamos asistencia técnica. Había unas misiones nuestras. Esa capacidad la desmontamos. Tenemos el cuerpo ICA, que es un manipulador que nombrar, y lo que resulta es que estamos en un proceso de regresión de la disponibilidad de inversión, recursos. Pero eso es simplemente el resultado de las condiciones internacionales que se estaban imponiendo en ese momento. Sí y no, pero fíjense ustedes, por eso yo llamo la atención sobre las decisiones que nosotros tomamos. En el año 1970, la Universidad Nacional fue visitada por una misión que vino de Brasil. En Brasil se estaba realizando una cosa que se llamaba Embrapa. La Embrapa es el ente de investigación agropecuario de Brasil, el ente brasileño de pesquisa. Hoy en día Embrapa es un monstruo, ¿sí? Es decir, ha desarrollado modelos agrícolas, toda la expansión de Brasil hacia lo que se llama el Cerrado, lo hizo. Más grande del mundo. Bueno, ellos vinieron a ver qué era lo que estábamos haciendo con el ICA, porque el ICA sonaba una cosa muy interesante. ¿Sí? El ICA era uno de los frentes de la reforma agraria. Ustedes recuerdan la ley 135 en 1961. Uno de los componentes de la reforma agraria era el Instituto Colombiano de Agricultura. Es decir, se pensó en una reforma agraria que tenía no solamente el tema de tierras, sino el desarrollo tecnológico y el desarrollo comercial, porque teníamos también una estructura que era el IDEMA para la comercialización. Esa era la concepción. Por eso los brasileños vinieron a ver las tierras que estaban haciendo abajo. Eso fue en el 70. Hoy en día nosotros no tenemos ICA y Brasil tiene un MOS, que es una decisión nacional. Es decir, es la Universidad Brasileña la que toma la decisión de construir una capacidad profesional. Tan impresionante que miren ustedes que tiene un alcance geopolítico que no, digamos que no es manejado. Ustedes saben que Brasil depende de su exploración petrolera y de sus recursos petroleros de la franja que está en el Atlántico del Chorro. Es decir, es el recurso petrolero que está bajo el mar. ¿Sí? Es decir, la importancia para el futuro de la disponibilidad de petróleo del Brasil depende de la capacidad que tengan ellos de exploración submarina. Y resulta que al otro lado del Brasil, ¿qué está? África. Y está en África que ha sido destruida desde el punto de vista agrícola. Ustedes tienen países como Senegal, donde se destruyó la agricultura. Brasil, a través de Embrapa, está prestando un servicio de asistencia técnica en la recuperación de la agricultura del occidente de África. Con buenas y malas noticias. Es decir, es construir un puente estratégico desde el Brasil hacia el África. ¿Sobre qué espacio? Sobre el Atlántico. Pero un Atlántico que es trascendental para el Brasil por el petróleo. Es decir, Brasil hace una alianza con los países de África Occidental pensando en la protección de sus recursos petroleros. Pero no solamente Brasil hace ese trabajo a través de Embrapa, sino que hizo Brasil un contrato muy grande con Francia para producir ¿qué? Submarinos atómicos. Sí, los submarinos atómicos para proteger la franja del petróleo. Es decir, ustedes se dan cuenta de un país que está pensando grande, ¿cierto? Más allá pues, de quitarle una platica rica. No. Ellos están pensando en el largo plazo, están pensando en una política estratégica. Y en Bravo, ahí es muy claro cómo se piensa el desarrollo técnico y tecnológico de la agricultura, y eso aquí no. Pero entonces no era solamente quitar la práctica rica, sino permitir, porque es que es precisamente los momentos en que la apertura económica, que lastimosamente la conectamos para que llegaran productos que podríamos producir nosotros. Bueno, esos resultados los vemos aquí, yo no sé si ustedes alcanzan a percibir con detalle, yo no sé si se podría señalar ahí a Colombia. En Colombia, sí, la mitad. Sí, bueno, ubican esa línea. Esa línea es la de a partir del 2007, 2005, 7, acá, perdón, aquí hubo acá llega, este es el máximo punto, digámoslo así, acá hay un retroceso, y nuevamente, bueno, sube. Ese recorrido es un drama. ¿Por qué es un drama? Porque ese es un indicador de la producción agrícola. Es decir, ustedes ven que países inclusive como Venezuela, como Perú, están por encima. Teniendo un potencial como nosotros, muy superior. Nosotros somos el quinto país, según la FAO, el quinto país en disponibilidad de tierras agrícolas. Quinto país en el mundo. ¿Quinto? El quinto país. En términos de recursos hídricos, nosotros estamos por encima, nuestro per cápita de recursos hídricos está por encima de Canadá y los. ¿En cuánto cantidad? Pero no calidad. Nosotros tenemos, la disponibilidad de agua por encima de los Estados Unidos y por encima de Canadá. Es decir, lo que cada persona tiene en esta agua. En términos de sueldo, ¿cómo se puede quedar en Santo Domingo? Y miren ustedes el carácter mediocre de nuestro país. Es decir, lo que uno destaca, comparado con otros países de la sí, ¿cómo así? Somos un país no biodiverso, mega diverso. Y con todo ese potencial estamos en ese. Esto es muy preocupante, digamos, ese comportamiento de la producción agrícola por las tendencias de los precios. Es decir, ustedes lo que ven es que la tendencia de los precios de los alimentos a nosotros nos ha enganchado porque nosotros dependemos cada vez más de los alimentos, no nos importa. En la medida en que dependemos de los alimentos, estamos enganchados en esta tendencia hacia el alza, de los precios. Este gráfico también es importante para que lo relacionemos con las tendencias en el desarrollo tecnológico. ¿Qué es eso? Es lo que yo llamo el matrimonio diabólico. No sé ustedes qué opinan del matrimonio, pero este matrimonio sí es enamorado. El matrimonio de la agricultura con el petróleo. ¿Ustedes entienden las cosas? ¿Perdón? Sí. ¿Qué es el petróleo? La clarita es... Porque el desarrollo de la agricultura, está cada vez más ligado al petróleo. ¿Sí? Ustedes saben que todos los insumos de la agricultura, del modelo de la agricultura, todos esos insumos provienen del petróleo. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos viviendo en un ciclo de desarrollo agrícola en el que inevitablemente la agricultura está amarrada. Ustedes piensen qué tipo de productos agrícolas estamos nosotros demandando cada vez más. Productos que fertilizantes, defoliantes, insecticidas, todos están desarrollados de una manera u otra sobre el aprovechamiento del petróleo. Que eso tiene otros efectos muy graves, ¿no? Es decir, porque ustedes han leído una extraordinaria física que se llama Vandana Shiva. ¿Busquen por ahí? Sí, Vandana. Sí. Sí, exactamente. Ella tiene una discusión muy interesante sobre el tema de los modelos agrícolas. Y lo que muestra es que la revolución verde es una agricultura que se hace contra los suecos. ¿Sí? Ella por eso dice, no, ese no es el modelo agrícola que le puede servir a los suecos. El modelo agrícola es el aprovechamiento, la incorporación de los suecos como vivos, como entes vivos, no como entes muertos, sobre los cuales se pone todo esto. Entonces, esto es lo contrario de una perspectiva de agricultura sostenible. Simplemente como la empresa de agricultura. Bueno, esto tiene que ver con la misión. La siguiente. Bueno. Quería simplemente hacer esta referencia. Todo este proceso que estamos viendo nosotros. Todo ese proceso que estamos viendo del de acaparamiento, la concentración de la propiedad de la tierra, tiene que ver directamente con lo que han sido las políticas de la tierra. Y en ese sentido, hay unos hitos en las políticas de la tierra. Ustedes recuerdan, yo no sé si ustedes han leído una historiadora que se llama Caterina de Gran. Excepcional que muestra cuál es la trayectoria de la política de las tierras y cómo la trayectoria de la política de tierras ha tenido como dos caras en nuestra historia. Una aparente de beneficiar a la pequeña propiedad aparente. Otra efectiva de beneficiar a la gran propiedad. Nunca ha habido una política explícita en contra de la pequeña propiedad, pero las tierras que se ponen a disposición de la pequeña propiedad son inalcanzables. ¿Cierto? Es decir, para titularle al pequeño se necesita llenar una serie de requisitos que no los puede cumplir. ¿Quién cumple esos requisitos? La gran propiedad. Cuando se pensó, y eso lo vemos un poquito más adelante, cuando se pensó en tener una política que efectivamente beneficiara al pequeño propietario, fue cuando se produjo una ruptura. Digamos, fines de los años 20, es una época, digamos, pre-revolucionaria en Colombia en términos del acceso a la tierra. Ustedes recuerdan, los años 20 son una época desafortunadamente no muy presente en nuestra reflexión sobre nuestro desarrollo político. Los años 20 es el momento en el que amenaza hundirse un régimen que única y exclusivamente recuerdan ustedes, es toda esta época que comienza con los alzamientos indígenas en Finlandia, en los años 16, 17, etcétera, movimientos indígenas por la recuperación de las tierras. Las movilizaciones campesinas que inclusive acceden inicialmente a este tema de la tierra por la vía negada, en la época de los tinterillos, de los famosos tinterillos quienes llevaban pleitos contra la apropiación de los barrios, contra la imposición de contratos sobre los pequeños para pagar por tierras que eran de la nación. Todos estos movimientos que encontramos nosotros durante los años 20, sobre los cuales cabalgó la primera expresión del movimiento gaitanista, es decir, la MIR se mueve sobre estos campesinos que están en la reclamación de la tierra. Las ligas campesinas. Ligas campesinas, todo este proceso que tenemos en los años 20, que es una gran dinámica, y que viene a tener convergencia, con la crisis de 1929. Esto es muy interesante ver nosotros esa convergencia de procesos nacionales, de campesinadas, de minas, con el proceso internacional. Cuando el gran capital financiero se hunde con la crisis de Wall Street, precisamente aquí hay como un intento de cambio que se expresa en los gobiernos liberales, primero con Olaya, después con López Pumarejo. Pero esto también es importante. Esa fractura del dividendo no se produce. Y no se produce, ¿por qué? Porque las alianzas de las élites son mucho más fuertes que esa tendencia que se está dando en términos políticos. Finalmente, fíjense ustedes que la reforma, la ley 200 de la 1933, que no es una reforma tarde, pero sí es un intento como de reorganizar el acceso a la propiedad, se hunde y es reemplazado por una ley, que es la ley 100 del año 44, que nos hace se recupera la parcería, es decir, lo que estamos hablando un poco, con el argumento de que había que recuperar la producción. Pero con eso se estanca la posibilidad de introducir un proceso de normalización y de eventual democratización. ¿Cierto? Y la cereza del postre, pues es la violencia. Todo ese proceso que había avanzado hasta los años 30, retrocede. Y retrocede no solamente a través de la expresión legal, que es la ley 100 del año 44, sino la violencia. Ese es un intento que tuvimos nosotros, de fines de los años 20 a fines de los años 30, de hacer un ayornamiento, un proceso de democratización y de modernización agraria, retrocede. Y no nos permite. Es decir, ese proceso que se intentó con la ley 236, que iba avanzando muy gradualmente, que implicaba reconocer organizaciones agrarias, se van. Es tan grave, sin embargo, y aquí la convergencia de lo nacional y lo internacional, que para los Estados Unidos, la violencia colombiana es un hecho muy preocupante. Hay un historiador inglés que se llama Eric Hobsbawm, en un lazo más. 2-3 años. Muy, muy interesante la obra de Hobsbawm. Acaba de ser publicado un libro bellísimo que se lo recomiendo a ustedes que tienen tiempo para leer. Se llama Viva la Revolución. Un libro de Hobsbawm precioso. En ese libro, Hobsbawm dice que la violencia en Colombia significó que alcanzó a haber casi tantos civiles en armas como durante la revolución. Es decir, aquí en Colombia iban a pasar cosas, estaban pasando cosas de raíz de grado. Y para los Estados Unidos esto fue tan preocupante que en el marco del gobierno del presidente Kennedy, cuando se reforzó lo que se llamó la alianza de la Colombia, iba a ser la vitrina de la reforma agraria. Es decir, desde Estados Unidos se visualiza y esa fue la ley 135 al 60. Pero entonces fíjense ustedes que ese balance de las fuerzas echó para atrás esa cosa. Porque nosotros pasamos de ahí a lo que fue el Pacto de Chicoral. El Pacto de Chicoral es precisamente un retroceso que posibilita ya una alianza entre los grandes empresarios y los grandes. Es decir, en lugar de haber avanzado nosotros hacia un proceso de democracia, el acceso a la tierra, pegamos nosotros hacia atrás. ¿Sí? Se invalida la posibilidad de la reforma agraria, que inclusive desde los propios Estados Unidos estaba visualizando como algo que podía tener efectos de pacificación. Pero lo más grave de todo esto, lo más grave, lo más grave del pacto de Chicorán, ¿saben qué es? Yo creo que ustedes no han reflexionado, pero en este momento, y hablando del acuerdo de paz, es bien relevante que veamos el problema grave y el problema de los cultivos productivos. ¿Ustedes saben cuál es el efecto del pacto de Chicorán? El pacto de Chicorán niega la posibilidad de intervenir las grandes unidades de producción, a no ser que expresen condiciones de producción y productividad consideradas como adecuadas. Si la finca demuestra, el empresario de esa finca demuestra que está haciendo un uso adecuado a esa tierra no se va a sacar. Ustedes saben que nunca fue posible llegar a esas estimaciones de lo que llamaban los mismos de productividad. Nunca. Es decir, a través de lo cual se podría calificar como adecuadamente. Nunca. Pero se paró la reforma. Y en lugar de reforma agraria, ¿qué se hizo? Colonización. Es una de las decisiones, yo digo, más dramáticas. En lugar de hacer una reforma agraria que le permitiera a esos campesinos que tener tierras con acceso a los mercados, tierras con acceso a los mercados. En lugar de eso, ¿para dónde se mandó a estos campesinos a colonizar? ¿A dónde? Ustedes saben. Arauca, a Costa del Pacífico, al Magdalena Medio, al Putumayo, al sur de Guaviare, ¿sí? Al Caquetá, allí donde había una característica era que no iba a haber infraestructura. No iba a haber infraestructura. Porque el Estado no llegó. ¿Quién llegó? Ustedes saben quién llegó. ¿Y por qué llegaron los narcos? Porque el mercado de los psicotrópicos estaba disparado. ¿Ustedes ubican de acuerdo el pacto de Chicorán en qué año? ¿Y qué estaba pasando afuera? La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. ¿Y qué pasaba con la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam, creo que fue Dean Rusk, decía, la guerra de Vietnam no se perdió en los arrozales de Vietnam, se perdió en las calles de la ciudad de Madrid. Esa es la apreciación de ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo norteamericano estaba contra la guerra. Ustedes son muy jóvenes. Pero a nosotros sí nos tocó vivir, yo lo vivía ya precisamente, que fue el movimiento de los hijos. El movimiento por la paz. Es decir, el pueblo norteamericano no quería ir a la guerra. Los jóvenes no querían ir a la guerra. Los negros no querían ir a la guerra porque ellos eran los primeros reclutados de la guerra. ¿Sí? Es decir, la población norteamericana no quería la guerra. Y comienza un proceso de resistencia. Ese proceso de resistencia, ¿cómo se derrota? Primero con una represión. ¿Sí? Ustedes ven, recorren la historia de las panteras negras, todos estos movimientos de resistencia contra la guerra y la represión. Pero lo peor, fue lo que se hizo desde el establecimiento norteamericano por los psicotrópicos. Hay un libro que les recomiendo mucho, que se llama La Doctrina del Choque. ¿Les suena? De Naomi Klein. Naomi Klein. Es uno de los libros que se han escrito, por ejemplo, sobre el tema de los psicotrópicos. Es decir, el gobierno norteamericano dedicó una cantidad importante de recursos para financiar en ciertas universidades las investigaciones sobre los psicotrópicos. ¿Pero por qué? ¿Por los chéveres? No. Porque los psicotrópicos se masificaron, se masificó el uso de los psicotrópicos. Y el uso de los psicotrópicos, ¿qué significó? El debilitamiento del movimiento por la paz. Entonces, los jóvenes tomaron otro rumbo. Y entonces, una parte de la investigación de los psicotrópicos se fue por los de origen sintético, pero una parte muy importante por costos de producción para los de origen natural. Y ahí había un país estaba en condiciones de producir. En Perú se producía la coca, se producía la cocaína, En Bolivia se producía la coca, pero Colombia, como diríamos ahora, era competitiva. Nosotros éramos competitivos, ¿por qué? Porque estábamos produciendo, primero, en tierras muy baratas, donde habíamos mandado a todos los campesinos sin tierra, a los que no se les había hecho una reforma agraria, allá fueron a dar, ¿sí? Y por otra parte, eran mano de obra muy barata, porque todos esos colonos, sin posibilidad de un desarrollo económico, pues era la mano de obra para los guaspachines. Es decir, estábamos en las condiciones de hacer una economía con costos de producción competitivos. Y allá fuimos a buscar. Y ahí nos mantenemos. Porque ustedes saben qué es lo que ha pasado. Hemos recibido millones, millones de galones de tiempos. Es decir, la pérdida que hemos tenido nosotros de recursos de tierra, de biodiversidad, de aguas, porque son cientos de hectáreas que hemos perdido nosotros. Pero además los Estados Unidos iban a tener la posibilidad de enganchar a un personal muy complicado, que eran los pilotos de guerra. Cantidad de pilotos de guerra. ¿Expertos en qué? En vuelos de selva. Porque eran los pilotos de guerra. ¿Y ellos qué iban a hacer aquí? Pues iban a transportar la droga que iba a llegar finalmente a los mercados. Es decir, es diabólico. Tal vez todo eso hubiera sido construido con nada. Con un gran cálculo, posiblemente no fácil, pero el resultado fue eso. Hoy que tenemos nosotros, ya con esto cierro ese capítulo, hoy que tenemos nosotros, que la acción de las federaciones no está acabada. Ustedes se fijan, y las superficies sembradas han ido creciendo y se mantienen. ¿Para qué? Para mantener una oferta. Una oferta que si aumenta, implica la reducción de los precios. Es decir, las fumigaciones sirven para mantener unos precios adecuados. Para eso es que sirven. Mantener. Y ahí vamos a seguir. Y por eso es que aquí no se va a implantar una política efectiva de sustitución de precios. Bueno, pero no, yo realmente pues sí tengo una pregunta en la boca, pero iba a esperar un poco, pero aprovecho. Más tranquilo usted ya se me acabó hace rato. No voy a atrever a hacer la pregunta en este momento, no estoy pensando en pues, varias de las cosas que se han dicho y un poco como el contexto territorial del sur de Córdoba, ¿cierto? A propósito, por ejemplo, de todo el tema de sustitución de cultivos del PENIS, de la aplicación del PENIS, de la formulación del PEDER, del programa de desarrollo con enfoque territorial, y de varias de estas tensiones que, digamos, se reproducen allá. Porque uno ve, pues, de un lado, una, digamos, colonización reciente. Entonces está el municipio de Tierra Alta, seguro mucha de esa zona es la que se le ha robado, también, digamos, es parte de la ampliación de la frontera agrícola. Pero también grandes problemas en relación a, digamos, al arrinconamiento de buena parte de la gente, de población campesina, pues que ha tenido que, digamos, ocupar también áreas como la del Parque Natural Paramillo o de gente que estaba ahí cuando se consolidó el parque en 1977, cuando se creó el parque. Entonces, hoy, por ejemplo, la pregunta grande que hay con esta gente es, bueno, ¿y qué alternativas también económicas generar cuando entonces empiezan a aparecer, bueno, digamos, suelos que no serían tan viables para cierta producción agropecuaria o la atención también con el área protegida? Entonces uno dice, hay gente con grandes movimientos diciendo, queriendo quedarse allí, ¿cierto?, como con arraigo territorial, porque la pregunta es si después de todas las transformaciones que hemos tenido, ¿qué pasa también con esa ocupación de la gente cuando la gente también... Parte de lo que reclama es que se le respete el arraigo, pero hay otras preguntas, y es, sí, que se le respete el arraigo, pero ¿qué tipo de uso del suelo tener? Entonces, sí hay que pensar en un uso que no sea exclusivamente agropecuario, y entonces surge la pregunta por el pago por servicios ambientales, ¿cierto? Y pues, digamos, parte de una economía o no, de los negocios verdes aplicados allí, aparece eso, pero también, a veces uno tiene, cuando usted expone, yo digo, pero eso también pareciera hacerle un poco el juego a este tipo de desarrollo agrario que hemos tenido, o de estas políticas de tierras, porque pues la gente, por esas alternativas, va a seguir como enquistada en ese lugar, y pues, la tierra concentrada, y las personas que están allí ubicadas con poca área para una producción como pues, rentable, adecuada. Entonces, bueno, lo que veo ahí es como unas paradojas muy grandes también como para salir de allí entendiendo las transformaciones también que han ocurrido durante estos años, donde la gente está ahí, pero pues no, tampoco mucha de esa gente no quiere salir de ese lugar. Ahora, a mí me parece que nos trasladamos nosotros al gran dilema que tenemos. Vamos hacia dónde apuntar el proceso de desarrollo de nuestra cultura. Entonces, en este momento, yo creo que podemos ir hacia el final, porque yo quería... Bueno, yo quería fundamentalmente ponernos a ustedes ante este dilema, que son, por una parte, lo que se acordó en La Habana. Lo que se acordó en La Habana está en el punto uno, que contempla. No es una reforma agraria total, porque si ustedes tienen presente esa distinción que tenemos, hay un sujeto, que son esos campesinos sin tierra, que tienen una característica fundamental, que son los que nos garantizarían una producción de alimentos adecuada, la que nos permitiría precisamente pensar en una soberanía, porque no son los grandes alimentos. En La Habana, en el punto uno, ¿qué se acordó? Ese proceso de la reforma política. Que si ustedes lo repasan, no estamos hablando de una reforma a nivel total, estamos hablando de 10 millones de hectáreas, de los cuales 3 millones son baldíos de la nación, 7 millones son formalización de la tenencia. Y esos 10 millones de hectáreas atendidos con todos los instrumentos de esa reforma de la integral, que ya había tenido las infraestructuras, etc. Pero pensando en qué. Estamos pensando fundamentalmente en un proceso de reordenamiento. Ustedes al principio de nuestra reunión hablaban del tema del territorio como un tema, digamos, de mucha importancia, mucha relevancia. Y estamos pensando no en la expulsión de esa población, sino en el arraigo. Y estamos pensando en un ordenamiento territorial que venga de abajo hacia arriba, pero no simplemente como un dictamen que salga de los centros del poder, sino que sea reconocido de esa capacidad que tienen las comunidades para ordenar su territorio. Y por eso estamos pensando en esas formas como los consejos comunitarios afro, las reservas campesinas, los reservas indígenas. Es decir, población que tiene la perspectiva de una sostenibilidad del territorio. En esto me parece que es muy importante insistir, la sostenibilidad del territorio. Pero la sostenibilidad del territorio no implica excluir la producción, hay posibilidad de no excluir la producción. De todos estos temas, de una agricultura sostenible tiene que ver con eso. Pero, ¿en qué marco? Nosotros estamos pensando en el marco. Ustedes fíjense esa figura de los PDF, que es construir economías, es pensar en la producción para salarías. No estamos pensando en la producción para exportar a Israel o para exportar a Inglaterra. Estamos pensando inicialmente en el abastecimiento de los países. El abastecimiento de los países. Es decir, países como Brasil no intentaron. Otra cosa es que se impone en este momento otra lógica. Pero esos mercados de cercanías tienen sentido. Ustedes miran el caso de Holanda. En Holanda se están desarrollando lo que se ha llamado cooperativas territoriales, que es la posibilidad que desde lo local se comience a abastecer lo local. No estamos negando la posibilidad de competición, pero por ejemplo, pasar nosotros, fijar metas, y bueno, vamos a tener un abastecimiento del 60%, del 70%. ¿Qué son esos territorios locales? Ustedes miran, por ejemplo, los desarrollos que han tenido, que tuvo la ley 160 del año 1964 en reservas campesinas, y ustedes ven que un tema central para que se reconozca la reserva campesina es la formulación de un plan de desarrollo sostenible, que lo han experimentado muchas comunidades, pero lo importante es la prioridad que le debe estar. Entonces, por eso tenemos nosotros como un parámetro donde está, lo abrimos la agricultura, lo que ya estábamos viendo, de ese proceso de internacionalización, o recuperamos la posibilidad de que podamos generar procesos de autoabastecimiento local y de mercado nacional. Ese es el dilema. o se internacionaliza plenamente la producción agrícola con los riesgos que tenemos de deslocalización de la población y relocalización de la agricultura y de la inversión, o recuperamos la posibilidad de que desde lo local podamos comenzar un proceso de satisfacción de nuestra demanda. Bueno, ahí los dejo con esa preocupación. ¿Por cuál de los dos lados nos vamos a decidir nosotros? Sabiendo que la una, digamos, esa perspectiva de las CIDRES está implicando la continuación del conflicto por la apropiación indebida de la tierra, o la posibilidad de fortalecer el arraigo de las comunidades campesinas, con una posibilidad que era la articulación de comunidades con población. Toda esta perspectiva implica arreglos, acuerdos entre comunidades de campesinos y sectores urbanos, empezando por los sectores urbanos más tradicionales. Es decir, abrir ese vehículo de realización de la producción campesina en los núcleos, no solo locales campesinos, sino a nivel urbano. Bueno, muchas gracias. Esto y sería como más bien como una serie de preguntas, conversatorio que hagamos de un ratito. Y yo sí quiero empezar con una pregunta que le tengo, que es aprovechando su participación en los diálogos, y no solamente en los diálogos, sino en la construcción de la acuerdo y en la implementación, o más bien en el desarrollo legislativo que tiene en esos acuerdos. La pregunta sería, ¿y cómo vamos a conseguir la implementación? ¿Cómo se puede colaborar o cómo se puede hacer que todo eso que quedó plasmado al interior de los acuerdos y en la posterior normativa, que su merced también ayuda a construir, cómo hacemos para que no se nos quede siendo como siempre o lo que haya sucedido con los otros procesos que lastimosamente se quedaron desvirtuados? ¿Cómo hacemos para que este no quede así? ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una cosa que es muy, muy paradójica, digamos, es que el marco legal existe. Porque inclusive como parte de la implementación se logró el decreto 900, ¿no? Es un tránsito larguísimo en la constitucional, pero que finalmente salió. El 902 es un desarrollo de la ley 160. Dicen ustedes que hasta este momento no hemos perdido el marco legal. El tema es qué fuerza puede tener ese marco legal. Porque aquí hay leyes. ¿Qué leyes para lo que no quiera? Aquí la ley 160 no ha sido derogada. Está pendiente. El componente de la economía parcelaria que estaba contemplado dentro de la ley se conserva. El problema es cuál es el sujeto social. Sujetos, o sea, de esa normativa. Yo diría que el tema de la implementación de esos componentes ya no está en la cancha de los tribunales, está en la cancha del movimiento social. Es decir, si hay un sujeto social que se vuelva el doliente de la implementación de los acuerdos, vamos a tener que implementar. Si nosotros no tenemos un doliente de la implementación de los acuerdos, no vamos a tener implementación. Es decir, eso es como una afirmación muy dura, pero yo creo que ustedes la pueden calibrar. Si tenemos un sujeto social para eso, la implementación de los acuerdos va a avanzar. Ustedes se dan cuenta de que estos son procesos que tienen tiempo. Nosotros tuvimos el Tratado de Libre Comercio se comienza a negociar en el 2005. Solo hasta el 2012 está plenamente implementado por las normas que se derivan del Tratado de Libre Comercio. Pero es hasta el 2013 que nosotros realmente tenemos un proceso de movilización social frente al Tratado de Libre Comercio. Campesino, entonces, se comenzó la, se comenzó la negociación de esta tabla libre de comercio en el 2005, pero solo hasta el 2013 nosotros tenemos un sujeto social que se enfrenta a los impactos de esta tabla libre de comercio. Si ven ustedes que no tienen tiempo, desde el 2005 al 2013 es el tiempo que se toma la movilización social frente a esto. ¿Qué se ha logrado? Muy poco. Muy poco, porque esto no es simplemente el proceso de movilización campesina. ¿Dónde están los consumidores humanos? Consumidores humanos no han sido hasta este momento, digamos, un sujeto social que se enfrente a esa normativa. Porque no solamente lo que se escribe es el hecho de que una población afectada se exprese frente a los alcances de esa normativa. Entonces, nosotros lo que estamos a puertas es, de todas maneras, fíjense ustedes, cuando hablamos de tiempos, estamos hablando de estos procesos electorales, inclusive estamos de, ayer nosotros tuvimos un proceso que yo no sé si ustedes alcanzaron a dimensionar, porque ayer nosotros vimos la movilización de los estudiantes, de los maestros y de los pueblos indígenas. Se va a producir una convergencia, no se produce en el mismo día el rechazo a unas determinadas políticas, sino que son procesos de asimilación, de absorción, de recuperación de la y uno es el proceso, digamos, de organización de la población desde el punto de vista de sus intereses. Y otro es la respuesta que se da desde el poder y desde las agencias del Estado frente a esa movilización. Lo que tenemos es eso. Para mí, la implementación, para decirlo en términos sencillos, la implementación va a llegar hasta donde termina el movimiento social. Si el movimiento social no lo logra, la implementación no va a avanzar. Y ahora la sesión de preguntas, entonces, bueno, sobre el diagnóstico del censo agropecuario, que entonces también da una clave en relación a la ocupación del territorio, como muestra algo sobre la ocupación del territorio, y mi pregunta estaría como orientada a eso, ese panorama que, o esa situación que no pudimos frenar cuando ahorita Daniel decía, bueno, es que el escenario ideal sería que las grandes extensiones por lo menos no hubieran crecido, o sea, que lo que tenemos es, digamos, un crecimiento pues abismal. Entonces, si hoy viendo los resultados del censo agropecuario, la aspiración sería por lo menos a frenar, digamos, a que siga creciendo de manera abismal, o habrá alguna posibilidad de revertir parte de esa situación, ¿cierto? Porque yo, y lo pregunto más también como en el rol desde la Procuraduría y en el, todo el, en la política de tierras y que conversamos, digamos, muchos de los compañeros, es trabajar en este tema, pues a veces es muy frustrante porque realmente los procesos se demoran mucho, porque hay bastantes obstáculos en la implementación. Entonces, a veces uno dice, seremos tan conservadores de decir, por lo menos que este panorama, digamos, no siga creciendo, digamos, los asuntos problemáticos, o si habrá alguna posibilidad de reversión de alguno de esos escenarios. Existe muy relacionado con lo que les comentaba ahora. Yo creo que hay procesos que es muy importante tenerlos en cuenta. Y les digo lo que fue la B-135 del año 61. La B-135 del año 61 fue por una parte la formulación como una ley bastante modesta, bastante sencilla, pero fue una ley a la que desde la dirección del Estado se le diseñó un componente político estratégico, que fue la ley primera del año 1961. Esa ley que establece el reconocimiento de un interlocutor social, que fue la Asociación de Usuarios Campesinos. Y la Asociación de Usuarios Campesinos, digamos, como que replicó lo que había ocurrido durante el gobierno de López Pumarejo. Porque no fue solamente la ley 200 del año 36, sino el reconocimiento a las organizaciones sindicales, inclusive lo que se desarrolló, que algunos de ustedes lo mencionaron, ¿no? Las ligas. Es decir, que no es la ley sola, es la ley y la sociedad. Con respecto a la ley 200, fue eso, reconocer a los sindicatos de las ligas agrarias. La ley primera del 68 fue reconocer a los usuarios campesinos. Pero no fue solo haberlo reconocido. ¿Qué pasó con los usuarios campesinos? Nosotros tenemos muy adormecida esa memoria. Y afortunadamente el Centro de Memoria Histórica, todavía no se pierde. hizo un ejercicio muy interesante que ustedes lo pueden recuperar, que fue el reconocimiento de la victimización de la Asociación de Pueblos Campesinos. Es decir, la Centro de Memoria Histórica hizo un trabajo muy interesante sobre la subregionalización de la costa del Caribe y las organizaciones de la costa del Caribe. Es decir, aquí hubo un proceso en el que, a la luz, en el marco de la ley primera del 68, estas asociaciones de usuarios comenzaron a moverse para aplicar la reforma agraria. Es decir, no era simplemente lo que hiciera el INCORA, sino que eran las comunidades definiendo sus formas de intervención, sus formas de acción. Entonces se organizan en la costa unos comités municipales. ¿Qué hacían en los comités municipales? Esos comités reunían a la gente, en las veredas, y la gente de las veredas decía, ¿dónde están las fincas? Están siendo subutilizadas para ser objeto de la reforma agraria. Y allí comienza el proceso de la reforma agraria, que tiene un componente de participación impresionante. Algunos de los, digamos, de los referentes que se tienen de esa movilización social es que se le pregunta a algún viejo dirigente, bueno, ¿y ustedes cómo delegaban a los miembros de las comunidades para ir a las asambleas de la NUC? Decían, nosotros no delegábamos. Es decir, la movilización era de un tamaño tan grande que ustedes tienen, digamos, lo que se logró en la recuperación, lo que logró la reforma de estos años. Inclusive todo ese proceso de asignación de detenidos. Muy claro por el Monte de María. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Perdón? En el Llano también. En el Llano también, en el Huila también, aquí en Cundinamarca. Es decir, hay una serie de escenarios que han sido invisibilizados, en donde las comunidades campesinas comenzaron la aplicación. Claro, ahí hubo una complicidad, llamémosla así, del CORA, pero de todas maneras fue en los sectores sociales haciendo con el resultado. Lo que tenemos nosotros hoy en día es nuevamente un escenario similar, es decir, la posibilidad de que sectores sociales organizados hagan con el resultado. Cuando se hizo se hicieron las primeras discusiones sobre la aplicación del 902, se pensó en recuperar esa imagen de los comités municipales, que eran qué, las veredas. Las veredas organizadas identificando las tierras, porque esos 10 millones de hectáreas que tenemos en el punto 1 son 10 millones de hectáreas que de buenas a primeras no van a ser reconocidos ni por el CONASE ni por estas agencias, porque además tenemos que buena parte de las tierras de los partidos están ocupadas y están ocupadas de manera ilegal. Entonces, ¿de qué se trata? De recuperar. La Procuraduría inclusive hizo un pronunciamiento hace un tiempo, porque le exigió a la agencia de tierras, le exigió que identificara dónde estaban los batidos. Entonces, la forma como se desmontaron fue diciendo, no, eso sí depende de la solicitud que sea. Pero sabemos que eso pues, va a depender de la capacidad de las organizaciones de las comunidades para reclamar, para ubicar y para hacer efectiva la recuperación de las tierras. Es decir, como que la pelota en este momento está en la cancha de las comunidades. Yo no voy a moderar, por favor. Yo creo que hoy el movimiento social campesino para enfrentar ese reto de exigir la experimentación de los acuerdos. El movimiento social campesino, bueno, ya se habló del reconocimiento, de la búsqueda, pero a nivel nacional, ¿cómo lo ve? O sea, ¿qué potencialidad hay allí o qué debilidades hay? Porque, bueno, yo les diría que la potencialidad puede ser grande, pero va a depender mucho de la capacidad de las organizaciones campesinas para su articulación. Va a depender mucho de eso. Y ustedes entienden que en un panorama como el que se ha construido en estos años de guerra es muy fácil. Y si ustedes miran, no más en este año, la cantidad de dirigentes que han sido asesinados, ¿y son qué dirigentes? Esos dirigentes. Los dirigentes que pueden identificar los procesos organizativos de las comunidades que pueden identificar las tierras. Entonces la pelea es desigual. Además, porque bueno, algo que está sucediendo en el caso de particular y es que generando debates y enfrentamientos entre organizaciones sociales de base, campesinos contra indígenas, contra colombianos, por acceso a tierras. Y pues ya hemos visto en otros momentos también cómo las instancias del gobierno alimentan ese tipo de conflictos para pues pescar el río revuelto, machilista. Paeses contra Misaks. Paeses contra Misaks en Calorro. Sí, y entonces, pues, frente a esa complejidad también, porque claro, los discursos de los líderes que tienen la mayor claridad establecen que hay necesario sentarse todos y conversar, porque la pelea no es entre las organizaciones campesinas y indígenas y afrocolombianas, pero la situación también que el contexto actual de la institucionalidad y del gobierno no ayuda mucho a que eso pueda suceder. No, y es evidente, ustedes se dan cuenta que no es del interés de los centros de poder que eso se produce. Todo lo contrario, lo que vemos es que la sangría continúa, en fin, pero esto va a depender mucho del proceso de maduración de las organizaciones sociales. Ahora, yo se los digo viendo las cosas desde lo muy local, es que esa oportunidad, yo les hablaba en el Monterrey, en el caso de Monterrey, que no es un caso. Yo veo, por ejemplo, el del municipio de Santa Rosa, en la ruta caucana, en la Amazonía caucana, y un proceso de mesa interétnico-cultural entre ambos indígenas, apoyados por la alcaldía y por instituciones como la Universidad de Cauca, parques nacionales, tratando de hacer resistencia a las industrias extractivas, a la conservación de los bosques, que no han sido tan afectados como en otras zonas que pues, se están visibilizando ahora, como los llanos orientales de Meta o Guaviare o Capitá. Y ahí hay un ejemplo que podría también ser pues, un referente de procesos de concertación de base en lo local o muy local, pero también con perspectivas de ordenamiento del territorio y de uso sostenible del suelo. Sí, yo en ese sentido me encontré una tesis de una maestría en la Universidad de los Andes, de una abogada. Colega de ustedes, ella se llama Diana Moreno y escribió una tesis que se llama El Estado somos nosotros. El Estado somos nosotros es un análisis de la experiencia de la reserva campesina del Pacto. Entonces es muy interesante porque muestra cómo una comunidad se organiza para resolver inclusive los problemas de las transacciones de tierras. Ya ni hablar, por ejemplo, de construcción de pequeñas. Pero donde uno lo que ve es esa capacidad de las comunidades para organizar. Y no es, fíjense ustedes, que no es, esto no es un llamado pues al desconocimiento, aunque podría ser un desconocimiento al Estado. Lo que se plantea es, bueno, ¿cómo construimos nosotros, cómo desarrollamos una dinámica en la que desde lo local se busque el encuentro con el Estado? Un Estado que está cada vez más ausente. Porque desafortunadamente, ustedes lo pueden constatar. Nosotros teníamos un instituto para el desarrollo, la teníamos, pero desapareció. Es decir, cada vez está más ausente y ese espacio quién lo llena. Ese espacio lo puede llenar. Ese espacio lo puede llenar. Si ustedes encuentran una cantidad de experiencias de local, en donde, digamos, el problema de la tecnología, el problema de la construcción de infraestructura, el problema de la solución de demandas de se puede comenzar a llenar de vamos a hacer. Miren, en estos días también a propósito de la reserva de San Vicente Escobar, ustedes pudieron ver cómo la cooperación noruega proporcionó un hidrotornillo. ¿Qué es esa vaina? Para generar. Es decir, ellos dijeron, no podemos esperar que nos llegue la interconexión, pero vamos a aprovechar la cooperación internacional para generar desde lo local formas de energía de muy bajo costo y que pueden tener una cobertura cada vez. Es decir, estamos viendo no una utopía, sino soluciones de energía. La ausencia del Estado, el vacío del Estado, a mí parece que no puede ser simplemente una negación. No hay nada que hacer. No, ¿cómo podemos nosotros llegar a acuerdos desde lo local? Lo regional, lo local y lo nacional. Pero es un problema también de movilización social. No podemos esperar que desde los niveles centrales se toman esas decisiones, sino cómo desde lo local se puede ir construyendo esa articulación, una articulación. Sí. Quería, profesor, hacer una acotación con relación al tema de la ANU, que usted mencionaba. Pues ellos han sido reconocidos como sujetos de reparación colectiva, incluidos en el registro, y eso pues es un tema de vital importancia, teniendo en cuenta pues, la victimización que sufrieron. Pero también es cierto que en los procesos de restitución de tierras, muchos de los integrantes de la ANU han perdido sus tierras en condición de segundos ocupantes, teniendo en cuenta pues, el vacío que ha existido desde que se aprobó la ley y pues, los desarrollos que han habido, que no tienen el nivel legal, han imposibilitado, habían hecho ese panorama que usted mencionaba, que solamente el 10% de esos procesos de restitución de tierras pues, se han definido, con el agravante de que ese 10% no se han desarrollado de manera eficiente y sin el componente de acción sin daño, o sea, han sido una acción con daño porque están al otro lado todos los segundos ocupantes que son campesinos que también han sido despojados de sus tierras por parte del Estado y estamos en toda una lucha pues tratando de que se reconozcan sus derechos. Bajo esa situación de que el Estado lo reconoce como sujeto de reparación colectiva y ahora la problemática que se vive con los procesos de restitución de tierra, ¿cómo observa usted ese sujeto social de la ANU en la actualidad, reconociendo que históricamente fueron muy fuertes porque los ve ahorita bastante debilitados? ¿Cómo los ve? A mí me parece que la potencialidad de estas experiencias es muy grande. Miren, yo les doy un caso. Si ustedes me perdonan que yo hable tanto para las demás que me dicen, son el padre putativo. Pero me parece que es muy interesante esta experiencia. Las reservas campesinas nacen con otro nombre. Se llamaban colonias agrícolas. ¿Y saben cuándo nacen? En 1928. Y nacen con un decreto que es el decreto 1110. Bueno, nacen en el marco de las contradicciones muy fuertes de campesinos, cuando una parte del Estado toma la decisión de que el modelo de desarrollo del país no puede estar sustentado en la gran propiedad y que hay que abrir un espacio a la pequeña propiedad. Es decir, esa es una decisión política. ¿Por qué vía de desarrollo vamos? ¿Por la gran propiedad o por la combinación de la propiedad empresarial con la pequeña y la mediana propiedad? Y se le abre el paso a eso que fueron las colonias. Los campesinos se apropiaron. Hay un trabajo muy bonito que hizo una profesora internacional que se llama Rocío Londoño sobre un dirigente campesino de esa época que era Juan de la Cruz María. Y ella le da mucha atención a lo que fue el impacto de ese decreto, el decreto 1110 de 1938, porque los campesinos se apropiaron de esa figura. Desafortunadamente, lo que vino después, ya la violencia y todo eso, en gran parte sepultó la figura de la reserva de las colonias agrícolas, pero ¿qué ocurre? En el año 1982, el presidente Belisario Betancur inicia un proceso de paz, un proceso de negociación con la guerrilla. Y dentro de ese proceso de negociación, los campesinos del Caguán, que fíjense ustedes, el Caguán era una de las zonas donde el decreto 1110 de 1928 establecía que se podían organizar colonias agrícolas. En esa misma zona, ya en 1981, los campesinos dijeron, vamos a organizar nuestra colonia allí. Y se llega a un acuerdo entre el gobierno, las juntas de colonos del Caguán y la guerrilla para retomar esa figura creada en 1928. La retoman. Y allí surge esa figura. Hay un documental muy bonito que se llama La Ley del Monte, que narra toda esta historia de cómo los campesinos del Caguán vuelven a organizar esa figura. Bueno, después, cuando se está diseñando la ley 160-94, vuelve a aparecer y se llama Zonas de Reserva Campesina, que es exactamente la misma figura de la ley 11 del decreto 11 de 1928. En el año 96 retomamos esa figura, el Banco Mundial, el Banco Mundial nos da una mano. Nos dice, bueno, ensayar un proyecto, con eso a ver cómo le va. En el marco de las conversaciones del Banco, con el presidente Pastrana, casi 10 años más tarde, retomamos la figura y se crea las primeras reservas campesinas en el Guaviare, en el Caquetá y aquí en Cabrera. Se crean tres como un proyecto piloto. En este evento hay 60 iniciativas de reservas campesinas. No han sido reconocidas, pero ustedes tienen que tener, digamos, la agudeza para entender por qué no han sido reconocidas. ¿Por qué? Es el antimodelo. ¿El antimodelo por qué? Porque campesinos organizados con tierra son el antimodelo a un proceso de descomposición y desarrollo campesino. Entonces, cuando ustedes tienen comunidades campesinas organizadas con territorios reconocidos, allí ya tenemos otra posibilidad para los campesinos. ¿Sí me entienden? Es decir, con el amparo de la ley, pero una ley que reconoce a esas organizaciones campesinas en su territorialidad, nosotros tenemos otra perspectiva. Es la base legal, jurídica, para esta recomposición del campesino. ¿Sí? ¿Me entienden ustedes cuál es la lógica? Es decir, allí tenemos la figura jurídica. No ha sido desconocida, allí está. O sea, pues que no le han dado recursos, pero allí está. Y en este momento el hecho de que existan todas estas iniciativas campesinas en distintos lugares, ustedes se encuentran desde Montes de María hasta el Putumayo, ahí están pegadas esas reservas esperando que el Estado les reconozca en términos de asignación de recursos sus planes de desarrollo sostenible. Es decir, allí están dadas las condiciones, pero todo depende de la capacidad misma de las organizaciones a crecerse sin tiempo. ¿Qué? En el cumplimiento de la ley. Por eso yo les apelo a ustedes con tanta insistencia. Ustedes son los encargados de que se cumpla esa ley, de que se velen por esa norma, que tienen además un arraigo muy profundo en nuestro campo. Allí están presentes. Allí están presentes. Sí, compañero. Profesor, me gustaría conocer su opinión sobre el impacto, los efectos en todo este desarrollo del régimen agrario de la ley 1448 en 2011, la ley 14 del 2000, y sobre todo el componente de restitución de tierras. Precisamente en la ley 1448 confluyeron, digamos, actores políticos antagónicos y de un acuerdo, digamos, político entre esos actores políticos antagónicos está la ley 1448 que intenta dar respuesta a todo este, a un marco de violencia que, digamos, ha trazado el desarrollo del régimen agrario en Colombia, que ha tocado. Es cierto que tiene un efecto muy reducido, digamos, hay muy pocas solicitudes, persiste la desconfianza en las instituciones del Estado, digamos, hay un alto nivel de negaciones por parte de la unidad, lo que ha ido judicialmente es poco, los recursos, la decisión política frente a los recursos de la rama judicial también han sido limitados para dar una respuesta, digamos, muy eficiente al problema, pero también puede tener unos efectos simbólicos, unos efectos que van más allá de un resultado y pueden ser positivos y negativos. Me gustaría conocer, digamos, su posición frente a eso, porque, digamos, ahí parte algo que más allá de la decisión política de si la economía campesina o la economía a gran escala, pues hay también un reconocimiento del campesino, de las comunidades como sujetos de derecho, como unos, al derecho que tienen que ser reparados por un daño que ellos han tenido que vivir por toda esa violencia. Yo creo que el hecho de que exista la ley, uno la puede interpretar de distintas maneras. Uno incluso la puede interpretar de una manera perversa. Y bueno, esa es una forma de lavarse la cara. Un Estado que no, yo no conozco las víctimas. Y no hago nada por ellas. Pero de todas maneras, tiene un significado político y jurídico, legal, que me parece que hay que interpretarlo no solo a la luz de lo que es el contenido de la ley. La ley tiene un contenido preciso, tiene unos procedimientos que son muy complicados, que son los que han viciado un poco su aplicación. Pero me parece que tiene no solo esos contenidos, digamos, un significado político, sino que tiene un marco de resonancia muy que es el reconocimiento de los campesinos. Es decir, ustedes saben que hace muy poco tiempo Naciones Unidas hizo un reconocimiento de los campesinos. Curiosamente, el gobierno colombiano se marinó. Pero eso es parte del escenario. ¿Sí? Es decir, no podemos esperar que este Estado, que de una u otra manera ha propiciado 7 millones de desplazados, vaya a reconocerlos ahora de manera efectiva. No, eso es parte del escenario de la lucha política. Pero me parece que es un avance. Esa ley es un avance. No es un retroceso, es un avance. Y me parece que lo importante es, digamos, validar el significado político que tiene esa ley ante el país en un escenario de costa. Dos intervenciones pequeñas, dos preguntas pequeñas aquí y Marta, y terminamos porque estamos abusando de su tiempo. Una tercera. Porque yo veo, digamos, o sea, yo no he entendido muy bien cómo es la, o sea, si es realmente una figura jurídica o también tiene, digamos, como una figura sociológica o algo que realmente exista, independientemente de si hubiera o no una legislación, digamos, que la le diera como el respaldo. Como ocurre con los territorios indígenas, o sea, si no hubiera la figura de respaldo indígena, igual el territorio indígena existe. Esa pregunta es muy interesante por lo siguiente, porque si usted mira la distribución de las reservas campesinas, ¿dónde están esas reservas campesinas? No son territorios arbitrariamente establecidos, son reclamos de comunidades campesinas. Eso es, me parece que es muy importante porque no se cree, no, es decir, no es que el Estado le diga a los campesinos, mire, vaya, hágase allá en esa loma y los declaro reserva campesina. No, solo, primero que todo, es un reclamo de una comunidad campesina organizada en un territorio. Entonces, por eso, el proceso de creación de la reserva campesina, el proceso de creación parte de que sea la misma comunidad la que lo identifique. Este es nuestro proceso. Estas veredas, con esta organización, con este nivel de organización de la reserva campesina, se basa en el reconocimiento de las juntas de acción comunal o son veredas. Las reservas campesinas son conjuntos de veredas. Entonces, lo interesante es ver cómo toda esta historia que les narro yo, que viene entre 11 y 28, es una historia donde hay unas comunidades que están allí en ese territorio, que han persistido en ese territorio, han persistido en ese territorio, y lo que buscan es no aislarse del Estado, sino articularse con el Estado. Entonces, la normatividad incluye la ley 160, el decreto 1777 y un acuerdo de diciembre del 2000. No, es del año 97. El año 97, del INCORA, que establece el procedimiento. Es más, recientemente la FAO hizo una evaluación de las reservas campesinas que usted la puede ubicar en el portal de la FAO, donde se dice en dónde están en este momento las reservas campesinas. Pero no es simplemente una ocurrencia de esas comunidades, sino que tienen una existencia objetiva. Son comunidades afirmadas en un determinado territorio que lo reconocen y reconocen su articulación con un nivel municipal. Es más, la ley 160-94 ubica las reservas campesinas en el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que es articulación de instituciones con esa dinámica. Es decir, todo eso existe, pero no es solamente el ordenamiento en ese sentido, sino el reconocimiento de una comunidad que tiene una territorialidad y una organización frente a esa territorialidad. Es decir, eso es lo que me parece que es importante. Y de otra parte, también es importante tener en cuenta el acuerdo legislativo, es decir, el acuerdo de paz, que era un reconocimiento de esas reservas campesinas. Sobre esa base es que tiene una proyección que le da un basamento en lo jurídico, en lo democrático y en lo legislativo. Profesor, yo quisiera aprovechar esta pregunta para hacerle una solicitud. Este charla en este evento es muy importante a mi modo de ver por lo siguiente. Yo siento que parte de del problema del derecho agrario, de los principios del derecho agrario, es que se ha dejado en desuso, ¿cierto? Pues se ha olvidado, se ha dejado relegado. De hecho, para nuestro ejercicio poder recopilar todas las normas, por esas normas que tenemos. En esa lógica, para 1902 es bastante problemático. Para 1902 sí cambian muchas lógicas de la 160, la judicialización de los procesos agrarios, por ejemplo, me parece absolutamente nefasto, porque es renunciar el Estado a administrar esas tierras que están para la reforma agraria. El tema de dejar el Sistema Nacional de Reforma Agraria como una cosa ya desueta, lo discutíamos con Lina, es que el 1902 ya no habla de los consejos municipales de desarrollo rural, sino de semilleros. ¿No? Desnaturalizamos el régimen, desnaturalizamos el sistema, y aunque las normas estén ahí, pues su entrada en desuso empieza a hacer esta discusión de lo agrario muy difícil, porque es como discutir en un mundo supremamente chiquito, supremamente cerrado, con 34 procuradores allá intentando transformar el mundo contra una sociedad y una cantidad de instituciones que intentan que esto llegue a desuso. Y en esa perspectiva da una solicitud que yo quisiera como hacer para nombre, que no voy a representar, pero creo que es muy importante para nosotros quienes ingresemos a este rol de Ministerio Público en lo agrario, poder tomar todas esas discusiones que se vienen dando y particularmente recordar la historia del régimen agrario para poder hacer de nuestro ejercicio un ejercicio que redunde en recuperar esos principios que no son otros que buscar la justicia material en el campo, que defender al más débil en la relación de tenencia, eso que está allí, y creo que es un poco lo que buscábamos con este encuentro, y que usted nos pueda contribuir a eso, que permanezca usted como muy cercano a ese ejercicio, digamos, aportándonos en lo posible a seguir construyendo desde este rol que no es nada fácil, que es muy atacado, que, digamos, ser procurador en el Cabo, Canicoto, Angolillo, pues yo no me imagino, eso es toda una cosa casi de poner en riesgo su seguridad personal, pero que lo hacemos con todo el amor que tenemos y con una expectativa muy grande por convertirnos en ese papel que la ley nos ha dado, que es en defender al campesino, en defender al indígena, en defender al negro, que no tiene otro defensor, que eso que le ha puesto el Estado allí con todas las debilidades que tiene, que nosotros somos esperanzas. Pues pedirle encarecidamente y con una admiración muy profunda que tengo por usted, que nos pueda acompañar, que esté ahí muy cerca a nosotros para ayudarnos a engrandecer este ejercicio que hoy tenemos la oportunidad de hacer. Muchas gracias. Me aburro. Pero no sé. Qué pena con ustedes, pero realmente podríamos quedarnos acá, pero es realmente ya hemos abusado demasiado de el tiempo y de la disponibilidad del profe. Lo único es agradecerle, porque realmente, pues, como siempre, escucharlo es un verdadero placer. Y pues seguramente que esa petición que se hizo, que no fue totalmente contestada por su merced, de todas maneras sí lo vamos a estar requiriendo para que nos colabore. Entonces yo creo que, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias.